El análisis musical, las cervezas y el hueveo se toman los micrófonos de Blackberry Studios de la mano de Mora, Nico West y DJ Cabezox. Comienza un podcast más. Hola amigos, bienvenidos al capítulo número 4 de la cuarta temporada, lunes 17 de abril, 11:15 de la noche. Estamos en vivo por Periscope y como cada semana tengo que... Bueno, el lunes más terrible, weón. El lunes más terrible. Después de la semanita santa y semanita charcha, las pequeñas vacaciones del día viernes santo. Sí, pues, pequeñas vacaciones, pero bien, bien aprovechadas. Sí, pues. Había que aprovecharlas bien. Continuamos. Me presento, mi nombre es Nico West, así sale en mi carnet. Y a la derecha, su majestad, su señoría, el bueno de él, el muy caballeroso, el señor Mora. Gracias, gracias. No hay aplausos para mí. No hay nada para mí. No hay nada absolutamente. ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! Nuestro DJ se quedó dormido, parece. Y bueno, como usted ya se presentó, usted se está presentando mucho, no me está dejando presentarlo. Misfits. ¿Ya? Misfits. Aguante los Misfits, hermano. Aguante los Misfits. Yo quiero presentar a nuestro querido Don DJ, el señor, el único, el más grande, el trabajador del año, todo, el barbón, el pequeño, la cabeza del equipo. El señor Don DJ Don Cabezox. Mira qué bonito. Ya, partimos hoy día el tema. Al tiro nomás. ¿De qué vamos a hablar? ¿De qué majarana vamos a hablar hoy día? Ya con los señores aquí que pusimos la semana pasada, Nine Inch Nails. Ah, yo pensé que la ley. Ah, sí. Que... Eso vivo. Ok, me cayó. Tocando este lindo tema que se llama March of Pigs. ¿Y de qué vamos a hablar? Aún no, si no lo supone, no entiende. Vamos a hablar del antisistema, de acuerdo a toda la cagada que está quedando también. La protesta. Y en realidad, sí, tenemos la cagada en todos lados. Hasta en el podcast ahora tenemos la cagada. Sí. Estamos más desordenados que cumpleaños de mono hoy día. Ese chiste está de cumpleaños hoy día, fíjese. ¿Ah? Ese chiste está de cumpleaños y ya cumple como 50 años ese chiste. ¿En serio? Sí, lo contó creo que en su tiempo Dino Gordillo en Viña. Así de viejo su talla. Bueno, y hoy día le traemos una selección de canciones y bandas bastante interesantes. De acuerdo a... A tu hermana. Dije a mi hermana en paz. De acuerdo a lo que le queremos presentar hoy día, que es el antisistema, no es el típico punky que está fuera del metro pidiendo moneda, no, es una wea más profunda, es cómo se siente normalmente un trabajador que va todos los días a sacarse la cresta, weón, por una mierda de sueldo, el transporte, weón, los políticos que roban todos los días, weón, estamos todos cagados dentro del sistema en realidad. Estamos hasta la verga. Así que yo les traigo una banda bastante interesante que normalmente... Un tema super power. Sí, es super power. Bueno, hasta incluso... Es como para ir a marchar, así que... Oh, la sí, bro. No, yo les traigo... Como para quemar micro. No, yo les traigo algo piola, así como cuando alguien se devuelve de la pega, weón, frustrado, todo cochino, weón. En mi caso pasado a sopa, a flan, weón, a jalea. ¿Vio? ¿Vio? ¿Oh? Choreado, po, weón. Más choreado que... ¿Qué? Caño del pasapoga. Otro chiste nuevo. ¿Qué okay. de mi banda regalona? Los Teletubbies. No, eso no fue nada. Soy Luna. Pero soy weón. Soy weón. No, soy Luna, soy weón. Sí. Violeta. Violeta, venga el burro y te lo... Se está quedando dormido el sí, DJ. Sí, pues sí, al DJ no le gusta esta banda. La encuentra muy, muy fome para él. Se le cae un ojo cuando lo escucha. Puta, pero si es piola la banda, pues entera volenta, obvio, sí. Pero los flightes no escuchen esa weá, ¿para qué ponen voz de flight, weón? Yo logré que uno para de poner todo. Voz de flight, weón. No, no puedo. ¿Hasta cuándo? Los flightes no están ni ahí con el sistema. De hecho, se aprovechan del sistema. De hecho, el sistema se los sigue violando en realidad. Los flightes siguen aprovechando del sistema. Yo encuentro que el mismo sistema se los viola porque les dice, ya hermano, vos tenés que vestirte así con una espuma entera volenta, una Jordan. No, madre. Nosotros los clase media pagamos la micro, el metro, sí, ellos no pagan. Ellos no pagan, se toman los terrenos ahí, después le regalan el terreno. ¿Y cuánta plata pagan en IVA los culiados comprándose ropa? Y seguro que se las compran, se las roban. Sí, se las roban en Polemic. Vamos al mall. En Polemic roban los flighters. Hoy flighter. En el líder también. En el líder roban pantalones. Y roban en. Yo. Todo está comprado esto. Está todo comprado. Todo legal. Todo legal. La con boleta, ahí tengo la boleta, la tengo ya, la próxima. Mira, yo quiero hablar de una banda que se llama Radiohead. Cállate, vieja culia. Puta la wea, ya. Hable usted. Ya, yo quiero hablar de una banda que se llama Radiohead. Es muy bonita y ahí. Mira cómo me ataca, Son británicos, como ya mucha gente lo sabe, no lo saben. Y yo les traigo un tema del OK Computer. Qué buen día. Que es una obra maestra. Entre esos viene también Airbag, viene Paranoid Android, Letdown, y son temas maravillosos, son weas que uno tiene que escuchar, y ahí es cuando Radiohead igual se pone un poco más político, se pone un poco más del lado del pueblo, se podría decir, del lado del lucho. Que es, igual seguimos siendo unos indios culiados prole que le están trabajando a todos esos europeos culiados, weón. Igual nos pegan el palo cuando vienen a tocar en vivo. Sí, vos nos pegan medio palo. ¿Vos creéis que se acuerdan de las letras que compusieron? No. Diciendo, puta, te veis cansado, triste, weón. Deja de que yo te ayude, weón. No, llegó el gobierno, weón, y te cagó, weón. Yo te entiendo, hermano. Y después la entrada para ir a ver al mismo culiado que te está cantando esa misma weón, te sale más de un sueldo. Más o menos como. De repente su sueldo mínimo, tipo Lollapalooza, weón. Lollapalooza. O las weas te salen 60 lucas, 70 lucas, de repente. El John Ton. La más cara sale 1,5 millones. El Ton John, la presidenta. Cacha, weón. No. Ya, pues. Lo que yo traigo es el tema No Surprises, que es un tema super power, weón. Está como para morir a vacilar. No, es cuando te devolviste la pega ya, todo choreado. Y bueno, es la décima canción del álbum OK Computer del año 1997. Oh. Y esta canción llegó al número 4 del ranking del Reino Unido. El Reino Reiki. Unido. Del Reiki. El rating. Del Reiki. El rating. Sanación alternativa. Como Charlie Badulaque que apareció un ratón subiendo así. Estaba subiendo el rating. Oiga, ya, basta de garabatos orates y vámonos con el tema, ya que estamos. Ya me voy. Vámonos entonces con la canción. Esto es Radiohead. No Surprises. Aquí. En un Podcation Massation. Speak. Mira qué bonito el tema. Cambia la canción de banda porque qué bueno el tema. Sí. Prendidísimo. Prendido. Alegre. Pero ahora volvemos con algo prendido de Sepultarro. Refuse Resist. ¿Cuándo? ¿Cuándo fue la última? Ah, con Slipknot fue la última vez que vino Sepultura. Sí. Pero no, no, la última vez que vino Sepultura fue con los hermanos Cavalera. Ah, yeah. Para, pero no se llamaba Sepultura. Para la reedición del Roots. Para Sepultura. O sea, era no, Cavalera era Max conformaron. Era Max e Igor. No es. No es entonces. Tocando el. Ahora Sepultura viene Roots. Al Rock in Rio. No, vienen a. Para ahí, donde la casa, pues. Sí, es su casa, pues. Bueno. Claro. Tienes que pasar por acá, sería entretenido. Sí. Para el. Sí, igual la gente va, pues sí. Sí, pues si Sepultura vende, pues. Bueno. Y nos faltará quien no ha ido nunca a ver a Sepultura también. Sí, una buena oportunidad. Sí, igual, sí, igual es entretenido vacilar Sepultura. Igual tiene como su ritmo latino. Suena más fuerte que la mierda, eso sí. Sí. Sepultarro. Sepultarro. Pero es bastante bueno. Bueno. ¿Con qué nos vamos ahora? Los voy a dejarlo con un cover de Black Sabbath. ¿Sí? De los chiquillos de Faith No More, cuando eran unos chiquillos, unos escolares desordenados, protestantes, que por ahí por el año 91 más o menos, cuando vinieron a Viña, se presentaban con esta canción dentro de su repertorio. Cuando le tocó el potito a... al señor Antonio Vodanovich. Sí. Y le dio un beso en la cara. Le gritó en la oreja. ¿Qué más? ¿Qué más hizo? Tocaron dos noches esa vez. Le dedicó una canción a Miriam Hernández. A Miriam Hernández, de veras, que fue, era The Edge of the World. ¿Qué más hicieron? Pero se. Bueno, ahí Mike Patton tirándose en la grada y en la platea. Hoy día estamos de calcetineros. Hoy día estamos de calcetineros. Así que. Bueno, como todo un escolar desordenado, marchando ahí contra la autoridad. En la marcha pingüina. La marcha pingüina. Del año 2006. Claro, donde el señor Mike Patton conoció a. Camila Vallejo. No. Conoció a Iván Valenzuela, periodista de Canal 13. ¿Ya? Y conoció en ese entonces al señor Alberto Fuguet, con el cual se lo huevea mucho. Ah, sí, bueno. Que hay algo ahí, dicen, hay algo ahí. Me gusta Fuguet. Bueno, en ese entonces tiene buenos libros. El señor Valenzuela le prestó su camisa celeste en una noche de carrete y le comentaron al señor Mike Patton que parecía como un escolar desordenado. Entonces no se le ocurrió más que prestarle esa ropa, la polera, que saliera con unos pantalones cortos. Y eso fue para volar de carrete. Al más puro estilo AC/DC. Claro, eso fue en volar de carrete, en volar de tomar en el hotel. ¿Ya? Pero después, cuando Iván Valenzuela se da cuenta que el señor Patton salió así, después de haber dormido con esa ropa, después de haberse tirado a la tina de la pieza del Hotel O'Higgins, curado con esa ropa, acostado en la tina, salió igual. Desordenado. Y el cover que nos trae un loquillo. Y el cover de este señor, o sea, de Black Sabbath, que nos trae es War Pigs, que básicamente habla de los generales que están ahí atrincherados como las brujas en estos grupos de destrucción, básicamente. O yo. ¿Ah? ¿Qué? Ay, por supuesto. Se me había olvidado, si esto. Se me olvidó algo, ¿sabe qué? Se me olvidó comprarme la baqueta. ¿Pero cómo? Puta, weas que pasan, pues. El jueves pasado toqué, weón, se me rompieron todas, weón, no tengo dónde. ¿Tenía alguna ollita? ¿Alguna ayudita? Ollita. Por supuesto, señor, yo le tengo la solución. Se llama Band-Aid Up. la primera aplicación para teléfonos Android en Chile destinada a buscar tiendas de instrumentos musicales en todo el país. Su cómoda interfaz de geolocalización te permite buscar fácilmente una tienda, estés donde estés, y acceder a toda su información de contacto para poder consultar directamente por el stock de su baqueta preferida y el horario de atención. Así que, ya lo sabe amigo, todo esto y más en Band-Aid App, disponible en la Google Play Store. Maravilloso, pues un aplauso para Band-Aid. Band-Aid. Gran sponsor. Band-Aid. Así que le pegaron un cover a los Sabbath. A los Black Sabbath, por los legendarios. Y le sale bastante bien, bastante. Bueno, como... Y al ser un... Esto, si no me equivoco, es parte del disco The Real Thing. Sí, es del The Real Thing. Así que vámonos con esta canción. En este disco está recién llegando el señor Patton a Faith No More a meter el desorden ahí. Esto es Faith No More con War Pigs. Puede ser aquí, o puede ser allá, o puede ser en la protesta. Aquí en Blackberry Studios. También. Estamos en un podcast más. In the fields, the bodies burning as the war machine keeps turning. Death and hatred to mankind, poison in their brainwashed minds. Bye. when darkness world stops turning. Ashes where the body's burning. No more war pigs have the power. Hand of God has struck the hour. Day of judgment, God is calling. Crawling, begging mercy for the sins. Satan laughing spreads his wings. Oh Lord. Volvemos después de este temazo de Faith No More, War Pigs. Y la temática de hoy día es... Antisistema. Antisistema. Protesta. Protesta. Toda la weá que sea descargo contra los grandes, los peces gordos. Como lo que estamos escuchando de fondo. Los weones que nos cagan, técnicamente. Claro. Como lo que estamos escuchando de fondo de la mano de los señores de Pink Floyd. Another Brick in the Wall. El tema más conocido, yo creo, de Pink Floyd. Con una muralla. Película. Una muralla. Qué gran película de Wall. Pero Wall, esa. Sí. ¿Sabes qué? Hablando de Wall. De, sí, hablando. De hablar del señor. Aquel señor, po. Sí, pues una vez le dedicamos un capítulo lleno de yugos. Donald Trump. Señor Trump. Que hizo un muro contra. No lo ha hecho, pero importa, lo planeas. No importa, ya lo hizo. Ya lo hizo, sí, pero él, no físicamente, pero, sino que pero psicológicamente. Si, pero si, mira, si el... políticamente hizo. El weón prácticamente atacó así a Siria para demostrar como más poder. El weón como que puso su mano de mono así. El señor parece que DJ KSOX apoya a Trump porque lo censuró recién. Sí, sí. Mira. ¿Ah? Bueno. Le recordamos a nuestros radioescuchas que amamos a Trump. Sí, nosotros queremos mucho a Trump. Escucha. Volviendo con el tema, ¿va a quedar la media zorra? Sí, po. Yo considero que va a quedar la media zorra. Tercera guerra mundial, se dice por ahí. Sí, ya... Yo creo que la ONU ya le está empezando a... Está así la ONU. Tiritando. Sí, le tirita la una. Tirita más que la Lecasa. El Trump le está haciendo ahí. Ah, dale con la vera, hoy. Anda con la vera. La vera. Pero Putin igual se... Y todo se, lo que conlleva. Y todo lo que conlleva una guerra. El problema de la economía. La hambruna. Yo creo que, bueno, este país como nadie lo mea, vamos a pasar hambruna y problema económico. Hola, soy Chile. Hola. Hola, soy Chile y los voy a tener a todos cagados de hambre. Una wea así. Se puede meter con Rusia. No. No. Rusia. Con los rusos, la Rusia. La madre Rusia. Rusev Machka. No, po. ¿Cómo te voy a meter contra un weón que ya está en la lucha libre, que es gigante, weón, y entra en un tanque, po, weón? Entra en un tanque. Prost. Sí. Prost. Así que, bueno, esperemos. Bueno, esperemos que la weá no quede tan palpico. Eso es lo único que podemos esperar. No podemos hacer nada. Sino... ¿Qué movemos? Bueno, de todas formas, yo creo que ya estábamos cagados. ¡Ah! Puta, que hubiera sido chistosa esta weá volada. Me da miedo. Eso pasa con la guerra. Tienen canciones invertidas. Sí. Sí, como que la gente se vuelve loca. Johnny, la gente está muy loca. Y estos son los cortitos de los nuestro cortitos. Querido DJ Cabezón. Me estaba haciendo ahí la magia. ¿Por qué no me presenta a veces? Sí, pues. Bueno, esto es de una banda argentina. Yo encuentro que es como bastante turro. ¿Qué pasó? Ahí está. Era parte del tema. Que estos turritos son... Ya dije Argentina. Son los flemas. Los flemas, los pollos. Que es una banda que partió hace bastante tiempo, en realidad. Bastante tiempo. Que desde el 1980 hasta la actualidad. Mira vos. Que ha pasado por más miembros que la chucha. Y este miembro. Que es una... Basta. Es una banda de punk rock oriunda de Argentina. De pan, venden pan. Y es liderada por Ricky Espinosa hasta su muerte. Hasta su muerte. Sí, pues se le murió y ahora está con otro vocalista, dirá. Y yo encuentro que esta es como la cumbia villera del punk. Si son entero churro, oye, que le venía de color, cochino puleado, ¿ah? Pare de ser flaite, ¿no? Pare de ser flaite. Lo siento. Bueno, vamos con el siguiente. Esta también es otra banda. La que te gusta a ti. Sí, pues esta banda a mí me encanta. Es la polla, a mí me encanta la polla. No lo dudaba, nunca lo dudé. ¿Por qué? ¿Ya? ¿Terminó? Ya. Esta banda está desde 1979. Por 10. Y como que murió en 95, pero después del 95 como que hubo una reivindicación y volvieron hasta el 2003 y después, puta, cagamos, pues, weón. Ya nadie más los pudo ver. Pero bueno, el señor Evaristo sigue haciendo más Evaristo proyectos. Evaristo Moya. De Evaristo Moya, ¿o no? ¿Ah? Evaristo Moya. No, pues a mí solamente aquí me Evaristo Espina. ¿Ah? Evaristo Espina. Francisco Sultán. Francisco Sultán. Evaristo Páramos. Ah. Páramor. Páramos. Ah. Que bueno, todavía tiene bandas bastante interesantes como El Gatillazo, Te Cagas. Y muchos más. Y este tema es Igual para Todos. Así se llama, Igual para Todos. Esto va a religión. ¿No? Ah, Esto es Limp Bizkit. O sea, no, digo, Linkin Park. A hueonao. Del disco La Mansa Cachadita de Soles, o A Thousand Suns, del año 2010, bajo el sello discográfico de la Warner Brothers. Básicamente habla contra el gobierno, y la canción que estamos escuchando se llama Wretches and Kings. Está interesante el sonido. Es la evolución. Yo sinceramente estaba esperando algo peor. Es que claro, Linkin Park ha cambiado bastante en sus discos. Yo creo que Linkin Park partió muy la zorra, weón. Y de a poco empezó a cagar así, weón. Claro, se parece a eso. Fue como lo que le pasó a muchas bandas, weón. Aunque no lo quiera admitir, como que le pasó también a Madden. Y mira, el disco La Mansa Cachadita de Soles, o A Thousand Suns, es un disco conceptual que trata principalmente sobre el miedo a una guerra nuclear. Así que... Nuclear. It is nuclear. Así que, bueno, le fue bastante bien. Estuvo en la posición 27 del Billboard Hot 100. Sí. El sonido que en realidad busca la gente ahora, que es como un sonido super pop, así como es como pop choro. Y mire quién lo produjo, el barbón Rick Rubin, del cual estuvimos hablando hace ya varias temporadas. Mire, ya sí, Rick sí. Rubin o lo destruye o lo potencia. Sí, en este caso yo creo que, no sé, Linkin Park como que con el cambio de sonido va renovando su fanaticada, básicamente. Sí, entonces cada vez más vamos joven. Vamos con la siguiente. Más joven y carente de sentidos. Esto es lindo. Es lindo. ¿Qué tan lindo es? Es lindo, po. Psychosocial. Sankosoya. Este tema viene en el... Al Hope Is Gone. Sí. Fue el primer single. Bueno, y este tema trata más o menos un poquito de... Hoy tenía en medio chichón. Le va a salir otra cabeza. Bueno, ya. Este tema trata básicamente como de la cotidianidad. Cotidianeidad. Eso, muchas gracias, bueno. No he leído tanto. El cual en realidad es como, puta, ¿sabes qué? Vamos a morir todos, bueno. Los vamos a morir los todos. Está toda la cagada, po, weón. De eso estamos hablando, de que en realidad ya estamos cagados, po, weón. Lindo tema, bonito tema, ¿eh? Bonito tema, pero no me lo sé. No, sí, es un clásico, po, weón. Sí. Sobre todo la versión con Justin Bieber. Yo creo que este tema marcó la versión con Justin Bieber. Lo ponemos, ¿qué hizo público? Puede ser Psycho Social Baby, algo así. Pero aquí está un poquito de carbón al internet. Claro. Yo creo que este tema marcó igual mucho la generación antigua de Slipknot a la nueva generación de Slipknot. Sí. Que muchos niñitos empezaron a escuchar Slipknot gracias a este tema, yo creo. Este es como la generación Slipknot Guitar Hero. Sí. Como de generación Slipknot de consola. Sí. Donde los niños rata empezaron a, los más rata aún empezaron a escuchar el himno. Porque sí, ya antes lo escuchaban los rata. Como hasta Before I Forget, como una wea así. Claro. ¿En qué momento llegamos a esto? Es que esto es. ¿Cómo se llama? Psychosocial Baby. Sí. Un bonus track. Una wea está muy bien. Featuring Justin Bieber. Bueno. Negro. Yo creo que fue cuando en realidad se definieron como los antiguos de los nuevos. ¿Ah? Sí. Sí. Sí. ¿Vamos con el siguiente? Vio. Tenacious D. Una banda que en general no se toma nada en serio. Su época de apogeo fue gracias a la película In the Peak of Destiny. Y creo que una vez ya hablé como de cómo se conocieron los chiquillos de Tenacious D en el año 94. En fin, esta canción es un track que no aparece en la película, pero que es parte del disco de Peak of Destiny. ¿Sí? Es de una escena eliminada de la película. Probablemente censurada, no sé. Yo creo que lo censuraron. Cuando le dicen al señor que les vende como el equipamiento de guerra, que el gobierno apesta y ahí lo emocionan porque él es como muy patriota, eh. Y lo convencen de que le vendan todos los implementos que necesitaban para asaltar el museo de la historia del rock. Sí, básicamente eso. Siguiente caso. ¿Por qué siempre los más patriotas son los güeyes que tienen más armas, weón? No sé, es como que pasan los Simpsons, pasan todos los... Pasan... Esto es la religión. Esto es la religión mala. Sufre. Desde... Y esta banda está desde 1979, si más no me equivoco. Por son 10. Son californianos. Sí, son californianos. Y bueno, yo creo que uno de los más importantes aquí, Greg Griffin, que es el vocalista, que es el que compone estas lindas tonadas, pero también siempre se ha mantenido Jay Bentley, que es el bajo. ¿Jay? El mundo Jay. Se volvió... Ah, Jay. Jay. Que yo lo vi y estaba bastante viejito. El viejito Jay. Sí. Pero bueno. Jay Garrick. Este es de uno de los primeros discos, que es el Suffer. Con el tema Suffer. Y de la banda Suffer. De la banda de Suffer. Y todo es Suffer. De la discográfica Suffer. Este es el tercer disco de Bad Religion, y si mal no me equivoco es como con el que mejor les fue desde el principio, porque después tiraron el No Control y ese fue la patada. Siguiente. Que es desde 1988. Siguiente. Vamos con el siguiente. Light color. Le das color, oye. Le pone cualquier color, oye, Berkin culeado. Estoy terrible, chiste. Me dejó la llanaira, me mantuvo a sacar los cortitos, oye. Qué guay, voy a hacer. Listo, se acabaron los cortitos. Se acabaron, pues. Me parece bastante inadecuado que los cortitos sean tan cortitos. Otena. Ya, yo creo que... Han pasado 87 años. Y todavía no tenemos unos cortitos más largos. Bien. Todavía no somos decentes. Bueno, ¿qué se nos viene ahora? Jorge González. Bueno, igual... Sebastián Badilla, que ha hecho mucho cine protesta. ¿En serio? Sí, pues como el Limpia Piscina. Puta, una gran protesta, weón, por película parte de los ganadora del Globo de Oro. Del Oso de Oro. Y 10 nominaciones a los Oscars por mejor director, mejor actuación de Denis Rosenthal. Mejor beso de Sebastián Badilla. Mejor actor de reparto de Sebastián Badilla. Sí, weón. Un aplauso. Para el cine chileno, que se supera. Sí, cine chileno, cada vez superándose. Oiga, pero hay varios bastante interesantes. No, como esos fomes de Pablo Larraín, que no sirven para nada. Grande Badilla, te apoyo. Sí. ¿Quién es Pablo Larraín? No, pero... Sí. No es nadie. ¿Quién es Bicep? ¿Bíceps? Sí. Nicolás Bíceps. Oye, continuando. Esto ya, aquí ya se nos vienen como los íconos obvios de la protesta. De la protesta, sí. De cuando vaya a trabajar todo choreado un día miércoles. Usted siempre habla del trabajo todo choreado. Esa es como su forma de protesta. Porque, estar choreado con la pega. Porque en realidad... en vez de ir a marchar por la FP... No, pero si estoy choreado con la pega. Pero si voy. Ah, va, ya. Sí, pues. ¿Y vota también? No lo he hecho, pero ahora lo voy a hacer. Ya, muy bien. ¿Está un hombre reivindicado? Sí, pues. Usted, es que... si está escuchando esto, siga el ejemplo de Mora. ¡Siga el ejemplo! ¡Ahorita se ve, mamá! No, en serio, ponga un poquito más de conciencia social a lo que usted hace. Y piense que vivimos en una ciudad donde... En un país. Hay más gente. En un país donde hay más gente también. En un mundo. Y que todos en realidad queremos lo mejor para cada uno. No nos queremos estar cagando. Eso es verdad. Sexo, sexo, sexo. era bonito cuando... Cuando se le había olvidado. No, cuando esa canción la podía cantar de corrido. No. No, demasiado. Pero ¿sabe quién canta de corrido y bien de corrido? Es Rage Against the Machine. Fue demasiado. Se lo robé a un comediante. Yo solo rescato material y lo difundo. Ya. Ya. Dejémonos de mosquearnos. Y se nos vienen los Rage. ¿Sí? Con un clasicón. Un clasicón. Esta bandaza, dentro de todo, igual ha hecho varias protestas, sobre todo cuando vino a Chile. El cual nosotros no fuimos. El cual nosotros no fuimos y hay un desgraciado ahí que ni siquiera llamó. Llamó el infeliz este. Él dijo, no voy a tener una entrada sin tocar para mí, para ponerla en un cuadro. ¿Por qué no pudo llamar y uno tomaba un taxi, weón, y iba? No. Un taxi, nos comíamos churrasco. No. Pero, no me caí. Pero continuando, continuando con esto, protesto. Los Rage mandaron a un pobre y triste personaje, no, un weón X, no, una persona normal, a que tirara un montón de entradas a la salida de lo que era este Maquinaria, si mal no me equivoco. Donde estaban tocando los Suicidal Tendencies de Mars Volta y buenísimo Maquinaria. Era de los primeros. Era de los primeros. Cuando era cuando era chévere. Mira, llegó el jefe. Oye, este año hay Rockout. Este año hay Rockout, sí, ya está. ¿Y el hecho, Loader? No se sabe. No sabemos si hay Get Loader, pero ya sabemos que ya está confirmado. Sí. Bueno. Sí, porque aparecieron ya estas plataformas de inversión donde tú puedes poner. Sí. Un poco alta la inversión inicial. Tenés que poner un palo para que pensé en tener una devuelta de platita de un 18%. ¿Puedo invertir acciones en la web? Puedo invertir acciones. ¿Puedo poner Luca? No. Tiene que ser de $1,000,000 para arriba. Pero yo quiero poner Luca. No puede. No lo va a dejar la plataforma. ¿Ve? ¿Vio? Ya. Continuando también, los Rage han hecho protestas. Bueno, siempre hacen protestas. Pero en un Lollapalooza que también fue muy. Yo creo que el día que no tengan nada por qué protestar, no van a hacer más discos. Sí, yo creo que así va así va a terminar todo el mundo del punk y del mundo de muchas weas protestas. Cuando todo sea. ¡Concha tu madre! Así van a decirlo. Sí. Cuando sea todo muy lindo, ya no van a tener que cantar. No van a tener que. No, nadie va a tener nada que decir. Vamos a vivir en un mundo utópico feliz, weón. Pero eso no va a existir, así que todavía va a existir. Por eso utópico, pues, weón. Sí. Bueno, los Rage también protestaron para un Lollapalooza. Protestaron para un Lollapalooza. Ya no voy a hablar ninguna, weón. Se empelotaron para un Lollapalooza, weón, porque están en desacuerdo. Ya. Feliz, nos vamos con. Tu madre, Know Your Enemy. The Rage Against the Machine. La quiere un podcast más. Y volvemos de nuevo con super caótico, como en realidad lo queremos en este programa. Claro, anti todo. Oye, recordar ahí la participación del tío Minor James Keenan. ¿Qué dice? Yo nunca he entendido qué dice. No tengo paciencia ahora. Tan hastiado de la conclusions. No sé qué es conclusions. Enfermo, cansado de ti. El tiempo ha llegado. Bueno, en realidad es por lo que estamos diciendo. Estamos choreados de todo. Sí. Y recordar que el tío Maynard hoy día, bueno, en realidad ya ayer, 17 de abril, estaba de cumpleaños. Mire qué bonito. Así que le mandamos un besito. Un abrazo. Un besito donde happy él quiera, pero por favor que no nos haga una llave. ¿Ha visto cuando le hace una llave? Birthday, Minor James Keenan. ¿Ha visto cuando le hace una llave a un fan? Oh, sí. To you. Son parte de los momentazos de Minor. Sí, sí. También ha sido actor. ha sido actor. En una película aparece como el diablo, yo me acuerdo que aparece como el diablo, pero no. Una aparece con un perro. Sí. Es que el tío Maynard era un loquillo, también sí. Se dedicó a los vinos, le fue bien. Sí, sí, también. Es medio irreverente, a pesar de su cara de nada. Bueno, más adelante vamos a hacer un especial de Tulio, ahí vamos a contar más cosillas. Ahí, de, ahí, les ahí tenemos... nos tiramos con todo. Sí, pues ahí... ¿Sabe qué? Se nos acerca el final de este programa ya. En serio, qué pena. Qué pena de los... Así que... Yo solamente que estaba molesto, ¿no? Sí. Y voy a seguir molesto. Por supuesto. Mientras nos sigan cagando con todo, weón, ¿qué más podemos hacer? Solamente enojarnos, weón, e intentar demostrar nuestra rabia, weón, saliendo. Activistas. ¿Ah? No puede estar molesto, señor. ¿No? ¿No puedo estar molesto? No pues. Si descargo mi rabia tocando. Claro. Pero para eso necesito alguna sala de ensayo. ¿Dónde chucha puedo tocar? No lo sé. Todavía no soy grande. Pero puede ser algún lugar cerca de acá. Sí, pues ahora es mucho más fácil gracias a Band-Aid App, la primera aplicación para teléfonos Android en Chile, destinada a buscar salas de ensayo en todo el país. Su cómoda interfaz de geolocalización te permite buscar fácilmente una sala, estés donde estés, y acceder a toda su información de contacto para poder agendar tu hora de ensayo fácilmente. Así que ya lo sabes. Todo esto y más en Band-Aid App, disponible en la Google Play Store. Mire qué maravilloso. Maravilloso. Bueno, continuando en... Puta. Y antes de irnos, yo creo que con otro icono, que sería System of a Down, que viene muy acorde al tema de Trump, deberíamos dar la información de nuestro querido podcast. Sí, pues si se da cuenta también esta la canción que también tenemos de información de links. Claro, la porque es bastante bueno, por lo que me dice una personita muy especial para mí, que igual es como un hacha este tema. ¿Es como un hacha? Sí. Ah, bueno. Mi corazón siempre va a estar en la izquierda. Ah, eso dice. Sí. My heart will always be on left. Así se dice en alemán, no sé. Espérate. My heart will only on left. Pero si lo dice. Lo dice. Ahí lo dijo, ¿no? No. No, pero bueno, no links. Importa. Lo dice en el precoro, lo dice en el precoro. En el precoito. Sí, en el precoito. mira, ahí. Ah, sí, pues clarito. Clarito, hermano. Clarísimo. Y si usted lo entendió clarito también, si usted lo entendió clarito y nos quiere comentar, puede hacerlo a través de www.facebook.com/unpodcastmás. Si quiere proponer algún tema. Oh my God, y puede ver en vivo, como lo está haciendo toda la gente que está ahí en Periscope. Ponte que tenemos gente en Periscope. Periscope.tv/unpodcastmás. Que ha estado tan... Un guión bajo podcast, guión bajo más. No se montaren. No hemos tenido ni tiempo de responderle a la gente en Periscope, porque está muy entretenido este tema. Sí. Y eso nomás. los capítulos. Los capítulos completos en mixcloud.com/unpodcastmás. Hay algunos por ahí en... ¿Cómo se llama esta en cosa? En iTunes. Y vamos a empezar a tirar los capítulos en YouTube, porque toda la porque yo toda la información la saqué de YouTube. ¿Ah? No lo entendió. No. Luna de Plutón. Ajá. Ya está disponible. Bueno. Ya dimos los links. Ya nos dimos cuenta de que, bueno, el mundo va a seguir igual. Pero esperamos que les hayan gustado los temas. Activismo, amigos, para que no siga igual el mundo. Activismo americano. Un gran tema de Muscaria. Pero esperamos que les hayan gustado los temas. No les va a cambiar la conciencia con este programa que hicimos, pero... los puede hacer, les puede abrir la mente. Quizás los temas le abran la mente. Lea la lírica, o le búsquelo, escúchelo. Y bueno, ya que... ya estamos en nada, pues. Ya estamos en cero. Nos vamos, pues. Sí, pues. Y hay que dejarlos con esta canción... Ay. ¿Cómo se llama lo que vendían en la en la botillería. En la botillería, ¿cómo se llama? Buenos Aires. Greetings. For you. Gracias. ¿Cómo se llama? No me acuerdo. ¿Cómo se llama lo que vendían en la botillería? Botellas. No, pico, pero que decía bacon, algo de Lola. Escudo. Ah, era sangría. Sangría Lola. Sangría Lola. Ya. Bueno, ya hicimos la enseñanza el día de hoy, que no fue nada, pero muy acorde a lo que está pasando. A lo que está pasando ahora. Y a lo que pasó con la madre de todas las bombas. Esta canción se parece mucho a Warpix. ¿Sí? Tiene muchas frases ahí como. Es que básicamente. En volada es un tributo a Warpix. Probablemente. Y estoy hablando de System of a Down. Bring your own bombs. O BYOB. Trae tus propias bombas. ¿Qué más? Básicamente reclama por qué estos políticos empiezan la guerra y no las van a pelear ellos. Sí, pues. Mandan a los pobres a pelear. Es también lo que dice Flema. Si ellos quieren guerra, que peleen ellos. Y es lo que dice Black Sabbath. Lo que dice Black Sabbath en Warpix. En realidad, los ricos deberían pelear entre ellos y matarse, weón. Y nosotros tenemos. Y dejarnos el, poder. El dinero. Para no, que nosotros seamos sí. ricos y después nosotros tengamos que matarnos. Claro. No, porque quizás. No sé. Ese es el problema del comunismo. El materialismo. ¿De alguno? Yo ya. No ha hecho funciona. En teoría. Y dime que ha funcionado muy bien la otra wea, pues weón. Recordamos a los auditores que las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de un podcast más. Ya, nos vamos con BYOB de System of a Down. Hasta aquí, la próxima. Aquí en un podcast más. Adiós. Breaking into part, not stealing or intent. desert.